Bueno, hemos escuchado la participación de la orquesta de Carlos Campos con esto que se llama El Danubio Azul. Talleres Cali, a sus órdenes, con el servicio de enderezado, pintura para toda clase de automóviles. Estamos para servirle en nuestra conocida dirección, Tercera Avenida 1162, Zona 1. Para cualquier emergencia, llame a los teléfonos 5316-3883 y 4145-1948 de Talleres Cali. Para pasar momentos inolvidables con amigos o familiares, no hay nada mejor que restaurar Villa del Mar. Deliciosos almuerzos, todo tipo de carnes con nuestra especialidad en mariscos, refacciones, cenas. Este verano le brindamos una buena mariscada en Restaurante Villa del Mar, Cuarta Calle 2126, Zona 1, El Calvario, aquí en Quetzaltenango. Estamos en la presentación del programa especial de esta mañana a través de la emisora de la familia. Estamos saludando a doña Regi, allá en la tienda La Providencia, en Salcajá. Don Miguel Ángel Toc, en el barrio de San Bartolomé. Don Ricardo Valle, allá en Chicago, se reporta por el hilo telefónico y en nuestra página web. Blanquita López, en Nueva York. Julio Eduardo Chicará Castañeda nos sintoniza en la zona 1 de Quetzaltenango. También con don Emilio del Rosario Castro Luarca. Ana Santiago, en Salcajá. Maco Leiva, en la Unión Americana. Don Julio Menchú, aquí en la avenida El Cenizal. Rocael Zum nos sintoniza en el barrio de San Bartolomé. Saludos para doña Consuelo Yash, viuda de Boj, que saluda a su hija Gisela, Magda Gisela, que hoy está cumpliendo años. De parte del grupo de oración Santa Mónica, para Aura Poncio, que el 12 de abril estuvo celebrando su cumpleaños. Continuamos con la parte musical de esta mañana a través de la emisora de la familia. Bueno, hemos escuchado la participación de Pablo Beltrán Ruiz con esto que se llama ¿Quién? ¿Pero quién será? En esta mañana, a través del programa, pues recordamos que la Semana Santa es la época anual en la que el calendario cristiano conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, a lo igual el recuerdo de sus últimos días. Por ello, es un periodo de intensas actividades religiosas dentro de las diversas confesiones del cristianismo. Cada país tiene sus propias tradiciones para esta temporada, desde el dolor infligido por aquellos que se flagelan y castigan su cuerpo para emular el dolor de Cristo, a las prestaciones de sus últimos días o a las procesiones. Mientras unos fieles conmemoran la Semana Santa con actividades religiosas, otros usan este tiempo para descansar en su casa o también para viajar. Pero en muchas ocasiones sus vacaciones se convierten en auténtica peregrinación por los atascos de carreteras o accidentes de todo tipo. Esto es lo que muchos se buscan cuando salen a celebrar la Semana Santa fuera del lugar. Estamos agradeciendo los mensajes que nos han enviado a través de la emisora de la familia a la mañana de este Jueves Santo, y claro, seguimos con ustedes y claro, vamos a complacer también a los amigos que nos sintonizan esta mañana. La orquesta de Damaso Pérez Prado nos ha interpretado Abril en Portugal. Bueno, pues hablando de lo que es la celebración de la Semana Santa, fíjese que en Jerusalén, la ciudad sagrada, miles de creyentes cristianos, palestinos y peregrinos de diversos países del mundo se dan cita el Domingo de Ramos, se dieron cita entre la aldea de Betajé y la iglesia de Santa Ana en la ciudad antigua. Los grupos que participaron en la procesión bajo estrictas medidas de seguridad policial y encabezados por monjes que van explicando las 14 estaciones del Vía Crucis por el Monte del Gólgota recorren el Calvario hasta la Basílica del Santo Sepulcro. El Vaticano, el Papa Francisco, participa en la bendición de ramos, procesiones y también misa. Hoy Jueves Santo se ha oficiado la misa crismal. Mañana Viernes Santo se celebrará la Pasión del Señor y estará presidida el Via Crucis en el Coliseo Romano. Y así, estas son las actividades en varios lugares del mundo de la Semana Santa. Saludamos a Monchito, que nos está escuchando en la zona 1. Saludos también para Katy Maldonado, allá en la zona 8, que se alivie bastante ya, porque está con quebrantos de salud. Katy Maldonado, gracias por sus palabras. Que Dios la bendiga. Continuamos ahora con la parte musical a través de la emisora de la familia. TGD, la voz de Occidente. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. El día miércoles 7 de abril falleció quien en vida fuera nuestra recordada madre Isabel Chávez de Xicará. Al cumplirse los 9 días de su fallecimiento, agradecemos profundamente a familiares, vecinos y amistades en general por sus muestras de solidaridad y condolencia. A nombre de la familia Xicará Chávez, muchas gracias. Descanse en paz quien en vida fue Isabel Chávez de Xicará. Fábrica de chocolate Quetzalteca Extra Especial Extra Superior, con los sabores de canela, vainilla y almendra. Elaborado artesanalmente por manos quetzaltecas, una verdadera herencia de abuelos que está bajo la dirección de su propietaria, doña Lidia Esperanza Racancoja Alonso y familia. Los encargos los puede realizar al número 7763-1851 de Fábrica de Chocolate Quetzalteca Extra Especial Extra Superior. 10 minutos para puntualizar las 12 meridiano. Almacén Real, Sexta Calle, bajo del Palacio Municipal, Zona 1, con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Kijibish e hija. Variedad en botones, fieltros, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara. Cordones para estandartes, toda clase de materiales para costura y manualidades. Les deseamos paz y recogimiento espiritual en esta Semana Santa. Almacén Real, fundador don Roberto Kijibish. Para disfrutar de un ambiente, licores Marimar con las mejores marcas en vinos, whisky, champán, rones, tequila, cervezas, aguas gaseosas en varios sabores y en varias marcas. Pregunte por nuestras ofertas de verano. Recuerde que para esta época de calor, licores Marimar, Cuarta Calle, 2120 Zona 1, El Calvario. Pedidos a los teléfonos o WhatsApp 5789-0173. Disfrute en su casa la época de verano, pero con los productos de licores Marimar. Vamos a seguir con ustedes con la parte musical la mañana de este Jueves Santo, 14 de abril. Oh, Bueno, hemos escuchado la participación de Ray Conniff, coros y orquesta, interpretando Mi Cafetal. Talleres Cali, a sus órdenes en el servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Estamos para servirle en nuestra conocida dirección, Tercera Avenida, 1162 Zona 1. Para cualquier emergencia, llamar a los teléfonos 5316-3883 y 4145-1948 en Talleres Cali. Para pasar momentos inolvidables con amigos o familiares, no hay nada mejor que Restaurant Villa del Mar. Deliciosos almuerzos, todo tipo de carnes, con una especialidad en mariscos, refacciones, cenas. En este verano le brindamos una buena mariscada, pero en el Restaurant Villa del Mar, cuarta calle 2126, zona 1, El Calvario. Ahí está Villa del Mar. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa que presentamos en una forma especial este Jueves Santo, 14 de abril. Saludos para don Luis Sosa. Gracias, don Luis, por sus palabras. Él nos está oyendo en la zona 3. Un tranquilo Jueves Santo le deseamos. También para Katy Maldonado en la zona 8. Don Monchito en la zona 1. Continuamos con la parte musical. Esta otra versión que tenemos de Abril en Portugal. Esto lo estamos incluyendo a través del programa de esta mañana del Jueves Santo. Saludos para nuestros amigos. Saludos para allá en la capital centroamericana de la fe, para Luisito, Elenita y también para Luis Antonio, escuchando la música especial que presentamos la mañana de este Jueves Santo. Y nosotros por acá platicando datos muy importantes de lo que es la participación de varios lugares en el mundo en lo que es la época de Semana Santa. Fíjense que en el continente americano también cada país tiene su propia forma de celebrarlo. En Centroamérica son famosas las alfombras de flores, aserrín, con las que se adornan las calles de Guatemala, El Salvador, Honduras, donde unos creyentes acuden a los principales actos religiosos, mientras otros prefieren ir a la playa o lugares de descanso. Por ejemplo, en México se prepara la presentación de la obra La Pasión de Cristo en el populoso barrio de Iztapalapa. Esta obra, que se celebra desde el siglo XIX, reúne a miles de actores y atrae a decenas y miles de espectadores cada año. En Cuba, sin días de asueto y sin cambios en la rutina laboral, la liturgia de la Semana Santa y las procesiones autorizadas por el gobierno comunista se ha convertido en un reflejo del sincretismo religioso de ese país, allá en Cuba. Vamos a seguir platicando con ustedes de esto, apreciables amigos. Y también quiero comentarles que, por ejemplo, en Ecuador, cientos de habitantes de la península de Santa Elena, en el corte de ese país, pues, es decir, más bien en el oeste, fíjense bien, en el oeste de ese país, acompañan la imagen de Jesucristo en una procesión hasta el mar, donde se celebra el lavado de la Santa Cruz en las aguas costeras del Océano Pacífico. Así como lo están escuchando. Tenemos, apreciables amigos, el corte comercial de las 12 meridiano en la Estación de la Familia, y luego continuamos con este programa especial a través de la emisora de la familia. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Muy bien, hemos escuchado esto que se llama Safari, a través del programa de muy especial de esta mañana a través de la Estación de la Familia. Pues les comentaba yo que en Ecuador cientos de habitantes de la península de Santa Elena, en el oeste de ese país, acompañan a la imagen de Jesucristo en una procesión hasta el mar, donde se celebra el lavado de la cruz. Las procesiones más multitudinarias es en Perú, que se registran en Ayacucho, en el sur de ese país. A estas andas se les canta en lengua quechua. Entre ellas se destaca la del Jesús resucitado, una de las más grandes en cera de Latinoamérica. Por ejemplo, en España la Semana Santa, pues de distintas maneras, según las tradiciones de cada zona, todo comienza el Domingo de Ramos, día en que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén. Cada comunidad tiene sus procesiones estrella. En la localidad filipina de San Pedro de Cutud, decenas de miles de personas acuden el Jueves Santo a esa localidad en el norte de Filipinas para revivir la pasión de Jesucristo en el único país católico de Asia. Así como lo oye. A través de la emisora de la familia, la mañana de este Jueves Santo, 14 de abril, estamos platicando datos muy importantes de que cómo en muchos lugares del mundo están celebrando esta semana, en esta Semana Santa, la Semana Mayor. Y claro, también vamos a platicar de lo que es la gastronomía. Mientras tanto, saludos para todos los amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia allá en la capital centroamericana de la fe. Complacemos a Luis Antonio con esto que dice así. TGD, la voz de Occidente. Fábrica de chocolate Quetzalteca extra especial, extra superior, con los sabores de canela, vainilla y almendra. Elaborado artesanalmente por manos quetzaltecas, una verdadera herencia de abuelos, que está bajo la dirección de su propietaria, doña Lidia Esperanza Racancoja Alonso y familia. Sus encargos los puede pedir al teléfono 7763-1851. Fábrica de chocolate Quetzalteca, extra especial, extra superior.

hemos escuchado con Ray Conniff, coros de orquesta, Bésame Mucho, como si fuera la última vez, dice la letra de la canción. Esta mañana pues estamos platicando datos de cómo se celebra la Semana Santa en diferentes partes del mundo, las bandas marciales y también fíjense que hemos hablado de los cinco sentidos. La comida típica también, que es uno de los sentidos. Fíjense que la gastronomía cobra un gran protagonismo en estas fechas. En Guatemala, la tradición es comer bacalao a la vizcaína, pescado seco, rebozado, curtido en vegetales, refrescos de zúchile, torrejas, garbanzo, garbanzo en dulce y conserva de mango. Pues es muy tradicional aquí en Quetzaltenango, como platicábamos con don Luis Sosa hace un momento por teléfono, que la herencia que nos han dejado nuestros abuelos es el chocolatío con pan el Jueves Santo. Es una tradición por la mañana, el desayuno. Y al mediodía, el pescado seco envuelto en huevo con verduras y caldo. Esto es lo que se come el día de hoy aquí en Quetzaltenango. En Costa Rica disfrutan de la miel de chiverre, como les llaman allá, una conserva muy típica. El chiverre es una fruta parecida a la calabaza. Pues fíjense que en la República Dominicana se degusta una mezcla batida y cocinada a fuego lento de frijoles rojos, azúcar, leche, coco, como especies y también galletas. Ahora en el Ecuador es famosa la elaboración de la fanesca, que deja atrás en ayuno de la cuaresma. Ese potaje se elabora con diferentes clases de maíz, altramueces, lentejas, frijol blanco, leche, queso, huevos, calabaza y trozos de bacalao seco, que sirven en sopa espesa y que se adorna con pequeñas empanadas y también plátano. Ahora en Paraguay se prepara la carne y la sopa que consumirán en la Carú, Guazú, Última Cena, así como la chipá, una torta a base de almidón con leche, queso, huevos, aceite y sal, que será su único alimento durante el ayuno mañana, fíjese bien, mañana Viernes Santo. Bueno, pues esto es con relación a la gastronomía en diferentes partes del mundo. Saludos para Luis Antonio allá en la capital centroamericana de la fe. Ya le incluimos con los sonidos de FM Cóctel Margarita. Y ahora vamos a complacer con mucho gusto a don Luis Sosa, que nos está oyendo en la zona 3. Yeah. HD, La Voz de Occidente. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Esto se llama El Tercer Hombre. Música especial de este Jueves Santo a través de la emisora de la familia. Pues estamos presentando un programa muy especial para que usted pueda estar en casa tranquilamente con toda la familia. Bueno, pues vamos a platicar ahora otro de los datos muy importantes que debemos de conocer. Fíjense que aquí en varias partes del mundo, pues sabemos todos que se conmemora la Semana Santa. Y en el Vaticano vive fervor de la Semana Santa, pues el Papa preside la ceremonia ante millones de católicos. Conmemoran la pasión, la muerte y la resurrección. Italia, en especial Roma y el Vaticano, se preparan para conmemorar con miles de peregrinos llegados de todo el mundo la pasión, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. En varios de los actos que se preside y que preside el Papa durante los días que proceden el domingo de Pascua, en el que se conmemora la resurrección de Cristo, habrá en Italia y en el pequeño estado del Vaticano toda una serie de actividades como celebraciones litúrgicas o procesión dentro de la Semana Santa. De esto vamos a platicar, apreciables amigos, y nosotros la parte musical la continuamos cuando son las 12 meridiano con 28 minutos. Bueno, hemos escuchado ahora El Molino Rojo, así se llama esto que acabamos de escuchar a través de la emisora de la familia. Desde el pasado, recién pasado Domingo de Ramos, el gran primer acto de Semana Santa, con el que se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, ya llegan hasta la capital miles de personas que asisten a los eventos religiosos y hacen turismo por la ciudad eterna. Pero el mayor flujo de peregrinos se espera a partir de mañana. Mañana, que es Viernes Santo, que será cuando el padre oficie la misa de Jueves Santo. Entonces hoy, así es, me estoy confundiendo. La misa de hoy, Jueves Santo, con lo que se conmemora la última cena y la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní, que estuvo sucedida por un arresto y posterior calvario. También se lavarán los pies a los 12 apóstoles, emulando a Jesús, precisamente cuando limpió los pies a sus discípulos, un acto que en esta ocasión hará un grupo de detenidos y detenidas de una cárcel de la zona romana. Al día siguiente, el Papa celebra el Día de la Pasión del Señor con los ritos del Viernes Santo en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Lo hará algunas horas antes de presidir desde la colina del Palatino del Via Crucis en el Coliseo Romano, que fue instaurado en 1741 por el Papa Benedicto XIV. Y tras tras décadas de olvido, volvió a celebrarse en el año de 1925. Así es como se conmemora en la Ciudad Santa esta Semana Mayor. Saludos para doña Olivia Mejía. Doña Olivia, muchas gracias por sus palabras. Usted es muy amable. Saludos y le deseamos a usted una tranquila Semana Santa. Doña Olivia Mejía, también para don Luisito, Luis Sosa, zona 3, Katy Maldonado, que se recupere. Don Monchito, en la zona 1. Saludos para Aura Poncio, un abrazo fuerte en su cumpleaños, que fue el 12 de abril, de parte del grupo de oración Santa Mónica. Vamos a seguir con ustedes con la parte musical cuando son las 12 meridiano con 33 minutos. Escuchado con la orquesta, una de las grandes orquestas del mundo, nos ha interpretado Un Viejo Amor. Pues hablando de cómo se celebra la Semana Santa, precisamente en Italia, principalmente en Roma, el famoso anfiteatro Flavio, que recuerda los sufrimientos de los primeros cristianos, continúa por delante del arco de Trajano, incluye en la colina de Palatino, y de esta manera el pontífice argentino recordará con el resto de fieles que estén en la capital italiana las diferentes etapas y momentos vividos por Jesús desde el momento en que fue aprehendido hasta su crucifixión y sepultura. Este Via Crucis perecerá el Sábado Santo, día en que Jorge Bergoglio dará inicio a la vigilia pascual en la Basílica de San Pedro. Ahora bien, fíjense ustedes que así como hoy Jueves Santo habrá misa que será oficiada por el Papa Francisco, quien posteriormente lavará los pies a un grupo de presos. Mañana Viernes Santo, el pontífice estará presidiendo por completo el Vía Crucis en el Coliseo Romano y concluye en la colina de Palatino. El día sábado de Gloria, Jorge Bergoglio dará comienzo a la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro. Y el domingo, domingo de Pascua o de Ramos, como le llamamos, el Papa estará oficiando una misa e impartirá la bendición Urbi et a la ciudad y al mundo desde el balcón de la Basílica. En el Vaticano, fervor en esta Semana Santa. Muy bien, vamos a seguir con ustedes y claro, vamos a complacer a nuestros amigos que nos están prestando su sintonía a la mañana y parte de la tarde de este Jueves Santo. De La Voz de Occidente. El día miércoles 7 de abril falleció quien en vida fuera nuestra querida y recordada madre Isabel Chávez de Xicará. Al cumplirse sus 9 días de fallecimiento, agradecemos profundamente a familiares, vecinos, amistades, amigos en general, sus muestras de solidaridad y condolencia a nombre de la familia Xicará Chávez. Muchas gracias. Descanse en paz quien en vida fue, Isabel Chávez de Xicará. Fábrica de chocolate Quetzalteca Extra Especial Extra Superior, con los sabores de canela, vainilla y almendra, elaborado artesanalmente por manos quetzaltecas, una verdadera herencia de abuelos. Bajo la dirección de su propietaria, doña Lidia Esperanza Racancoja Alonso y familia. Sus encargos los puede realizar al 7763-1851 de Chocolate Quetzalteca Extra Especial Extra Superior. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.